Música gratuita en libre descarga. La banda destacada de hoy es Cecilia Krill Contesta, un trío de Tunuyán en la provincia de Mendoza. Así empieza el disco. Era el motor del tiempo y ahora llega El cielo está sin barcos, del segundo disco de los mendocinos Cecilia Krill Contesta. Esperando que me des lo que siempre me alejó. Lo imaginé. cosa que me alteró. Un año y medio después, casi no había temblor. Cecilia Krill Contesta está integrado por Diego Lobos, Mauro Muñeco y Rogelio Lobos. Habían grabado un disco en 2008 y ahora de su nuevo trabajo, Tu Sur. Tenerme el sueño que tocar de nuevo el suelo de tu sur. Nunca es fácil, me desespero y vuelvo a intentar quietud, pero se esconde. 月日は白帯の価格にして行き交う年もまた旅人なり、船の上に生涯を浮かべ馬の口捕らえて老いを迎うる者は日々旅にして旅を住みかとす。 出る時は打たれる。 Libre descarga. Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. revistadale.com.ar Revista Dale. Información, la historia, los discos, los conciertos, las letras, videoclips, podcasts y las últimas novedades del rock argentino en rock.com.ar. Seguí bajando música. Estás en Libre Descarga. Hay un mundo donde los malos nunca dan cuatro. Y desde paredes de baldíos, obras maestras estallan. Donde los ejércitos a miles se rinden ante un soldado famélico y sin armas. Los muertos dan las clases magistrales y los perros de raza son todos los perros. A veces pasa muy cerca del nuestro. Es el reino el que se anima a saltar. Los muertos magistrales. Era Morir en Bolivia por Brancaleone. Ahora, desde Rafaela en Santa Fe, la banda Olga Zubarri nos comparte La Tierra del Verano. Rompe el manto así. el manto. Y toca el manto en mí. ¿Quién te dijo que eras el sol? ¿Quién te dijo que eras el sol? Como siempre les decimos, para contactarse con nosotros pueden entrar en www.libredescarga.com.ar. Esta banda se llama Intramental y son del oeste del Gran Buenos Aires. La canción, Extracto de Sal. Bienvenido a esta tierra. Intramental es la simple función. Oh, Se nos terminó el tiempo. Un nuevo programa de libre descarga llega a su fin con mucha música independiente que los propios artistas nos regalan a través de la web. Y nos vamos con La Condena de Caín. No se olviden, los verdaderos piratas están en los barcos. Chau. Me ofrece una risa, la noche lo hechiza. Un neno en el llamas, un Dixon. Siempre contra él y maten al vencedor. libre descarga. Este programa es posible gracias a todos los artistas que deciden regalar su música. Libre descarga.